Con humo y palabras, ellos son Marea, con ellos comenzamos este Club de Coleguitas de este lunes 23 de septiembre y nos vamos con una novedad guión primicia, nos vamos hacia Reus, Tarragona, primero para mandar un fuerte saludo y un besazo enorme a nuestra coleguita Alicia Vergés, quien estuviera colaborando en este Club de Coleguitas hace tiempo, y por otro lado porque nos da a conocer una nueva banda desde su tierra. El ordenador nos chulea todos los días, o sea que tampoco nos vamos a extrañar por esto. Como decimos, ellos vienen desde Reus. Un disco llamado Un día perfecte per morir. Un poquito de metal en catalán. Ellos son en Munere. Ja l'aire no m'explica res. Sempre tan buit i amat per dins. Una pastilla pel camí. El vent ha fet caure les fulles dels vells plàtans del passeig. I toca el cel, cansa el temps. Ets ahir, demà i present. Sento cada dia lluny teu i si no puc trobar-te avui sé d'un lloc al cel on sempre que et penso ets amb mi i si no puc trobar-te avui sé d'un sempre em sorprens el no dir res. Vull respirar amb tu l'aire fresc. Qualsevol dia m'ho repenso, tocaré i et cantaré una cançó d'un altre món. Ara no importa, ja sóc mort. Ellos son Inmunere. Antes lo he dicho mal. Inmunere, desde su primer disco Un día perfecto para morir, y esta es la canción que le da título a su primer trabajo, esta banda de Reus en Tarragona, a la que les deseamos muchísima suerte y como no, aquí en este club de coleguitas va a sonar unas cuantas veces. Nos vamos con las peticiones, nos vamos a nuestra página web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Bionic Pam y dice: la clavaste el viernes con la de Muse, thank you. Pues mira, tuve suerte. Ya que estoy, pido algo para el lunes, a ver qué te parece una de Carnival. All I Know. I'm a soul taker. Ellos son Carnival y este All I Know. Desde Sound Awake y la petición que nos hace Bionic Pam a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com, al igual que Manu Tálica nos escribe de una forma escueta donde nos dice Creator, Betrayer. Creator y este Betrayer, petición que nos hace Manu Tálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com, en ese apartado que tenemos ahí para las peticiones. Y os recuerdo que también está el teléfono 971-19-1823, el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, y luego también en las redes sociales, en Facebook nos buscáis como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Nuevo disco de los asturianos Warcry llamado Inmortal. El tema con el que abren este nuevo disco es este Quiero Oírte. (Risa) Desde su último disco, Inmortal, ellos son Warcry y este Quiero Oírte, tema con el que abren este disco. Y nos vamos ahora a un disco editado el año pasado, en 2012, de parte de Manowar. The Lord of Steel es el título de este plastiquete. Y encontramos temas como este Mano Warriors. Warriors, ellos son Manowar desde su disco The Lord of Steel. Y seguimos, 3 de la tarde, casi 34 minutos, y con uno de los locos más locos del heavy metal. Ozzy Osbourne, Crazy Train. Crazy Train, Ozzy Osbourne en su etapa en solitario. Y nos vamos a ir hacia Barcelona, pero con un gran toque formenterés de nuestro coleguita Tolo Juan. Su banda, Knockin' Fats, Beer Fight. Fight. Ellos son Knockin' Fats desde Barcelona, pero con ese cantante formenterés. Saludo desde aquí a Tolo Juan y a todos los coleguitas de Metalstasis, ya que estamos. Nos vamos a una petición, una nueva petición que nos llega a nuestra web clubdecoleguitas.com y Gel Samu nos dice: "Hey Berlanguki, a ver si me pones por ahí el Eye of the Tiger, la versión que quieras, a ver si nos ponemos las pilas". Nos vamos con la versión de Advance de este Ojo del Tigre. Eye of the Tiger, el ojo del tigre, la versión, tema original de Survivor y su versión por parte de la banda Advance. Nos vamos con otra versión. Desde aquí mandamos un saludito a Danae del bar Rockstar, que me enseñó este tema y me quedé pillado. Ellos son Nonpoint, haciendo una versión de un tema original de Phil Collins, In the Air Tonight. Ellos son Nonpoint y su versión del In the Air Tonight de Phil Collins. Una versión muy curiosa. Y poco a poco acercándonos ya al final de este club de coleguitas de hoy lunes. Seguimos con System of a Down, Violent Pornography. Violent Pornography, ellos son System of a Down y con ellos recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Y haciéndonos peticiones en nuestra web, también en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, ya no lo sé ni yo, en Facebook y en Twitter, que lo tenemos por ahí. Y nada, que volvemos mañana puntuales como siempre a las 3 y 5 minutos. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer acompañaros. Esta horita se nos pasa rapidísima, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mañana tendremos más, así que a pasarlo bien. Adiós. ¡Nos vamos para Kelly! ¡Nos vamos para Kelly! ¡Nos vamos!